antes de que desaparezca. Antes de que desaparezca. ¿Por qué me paro en el camino? ¿Por qué me paro en el camino? Antes de que amanezca. Antes de que amanezca. Porque unas veces me elevas y otras estoy tirado. Quizás porque yo solo me tiro y me elevo. Porque me tambaleo cuando estoy a tu lado. Quizás porque yo necesito un relevo. Y no voy a seguir así, huyendo de ti, huyendo de mí. Y oh, oh, oh, oh, estaré así, sin saber de ti, sin saber qué decir. ¿Por qué me arropo en la fría manta? ¿Por qué me arropo en la fría manta? ¿Qué es mi soledad? ¿Qué es mi soledad? ¿Por qué no te digo lo que quiero? ¿Por qué no te digo que te quiero? Y se transforma la verdad. Y se transforma en realidad. ¿Por qué no me salen más palabras para esta canción? Quizá porque tú tienes mis palabras. Porque no soy capaz de encontrar la ocasión. Quizá porque no hay nadie que la puerta me abra. Y no voy a seguir así, huyendo de ti. El club de las almas rendidas. El club de las almas jodidas. En el que todos pasean sus vidas. Todos se meten. Son almas con tendencia a la huida. Con tendencia a la bebida. Y que no quieren vivir escondidas. Huyendo de mí.